Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Buenas tardes, amigos. El programa de hoy es un poco diferente a lo habitual. Estamos tres personas para hacer un coloquio, un debate sobre la Roma y Córdoba en el aspecto del Imperio Romano. El que les habla es Luis Celorio, el director de la Casa del Agua, y a mis lados tengo a Michele Alfonsi y a su hermano Filippo, que van a intentar, o vamos a intentar, abrir un poco más el desconocido mundo de la relación de Roma con Córdoba. Muy buenas tardes a todos. Hola. Bueno, la idea de este careo, de este debate, es ver cómo, qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas no se han desarrollado y cómo intentar paliar esta situación para que Córdoba realmente ocupe el puesto que le destinó la historia. Hace dos días estuvimos en una presentación también en la Biblioteca Viva del Andalus y surgió esta situación. Córdoba parece ser, por todos los datos que existen y por todas las que era una población mucho más grande de lo que arqueológicamente se está contando, y duplicaba seguramente a ciudades que también eran importantes en el Imperio Romano, como Mérida o como Tarragona. Pero probablemente Córdoba fuera el doble de grande por una serie de situaciones que están apuntadas, porque los sistemas lúdicos son el doble de grandes. Los anfiteatros de Córdoba son el doble de grandes que los de las otras dos ciudades, porque hay más acueductos que las otras dos ciudades, y todo esto da un reflejo directo. No se hacían porque sí estas cosas, y lógicamente nos empuja a reconocer esta situación. Incluso el propio templo romano, que ahora está empezando a ponerse de nuevo en valor, pues es el mayor templo de la península ibérica. Seguramente hay que empezar a pensar la ciudad de una forma distinta, porque la ciudad de Córdoba no era una ciudad cualquiera. Empezamos por el principio que es una colonia patricia. No es una colonia cualquiera. Ser colonia patricia quiere decir que era una colonia que tenía derecho senatorio. Y por segundo, la importancia de este tipo de ciudad destacó así mucho que llegó después de su refundación hasta llegaron sus fundadores hasta el poder de la misma Roma. Si pensamos que el fundador de la Córdoba romana, Claudio Marcello, era el bisabuelo del hombre al cual Augusto dedicó el templo, il teatro Marcello, che era il bisnieto chiaramente di Claudio Marcello, e vamos a entender la grandezza della città. Filippo, tu non, vivendo in Roma e vivendo la grandezza di questo tipo di teatro, o in comparazione, per esempio, con il teatro Pompeo che desapareció, avendo visto un momentito qui la città, tu eres già la quarta vez che visitas questa città. ¿Qué impresión te ha dado la ciudad relativamente a su llegado romano? Bueno, hola a todos y todas. Y esta ciudad, bueno, veo que se desarrolló también cerca del río, el Guadalquivir, y hay muchas, bueno, el sur de la Andalucía tenía muchas relaciones y todavía aparecen unas partes, cositas que pertenecían a la época romana. Y en mi opinión se pueden encontrar muchas cosas. Y también había pensadores. Bueno, tuviste una época en que los emperadores de Roma eran de aquí, de esta provincia de España, de esta área, y también por aquí cerca tenemos una ciudad importante, antigua, que es Itálica, y había, bueno, hombres como Séneca, había hombres como Lucano, que eran de aquí y siempre me han gustado, me gustaron. Hablando también del teatro, estaba hablando del teatro, Séneca se ocupó bastante de este tema. Bueno, me acuerdo desde cuando era pequeño que leía y estudiaba su comentario sobre lo que ocurría en el circo. Y también hay, es importante, y en, bueno, en tiempo siguiente desarrollaron muchos estudios y bueno, y también en la época de Séneca, y después se utilizó su figura y su pensamiento para relacionarlo a la figura de Cristo y relacionarlo a la época siguiente de esta ciudad, de esta parte del mundo, porque hablando del teatro, Séneca tenía mala opinión sobre lo que ocurría allí, del anfiteatro en este caso. Y pero los, bueno, nosotros estamos ocupando sobre los acueductos, y los acueductos son una de las cosas más importantes de la época de Roma. Y tenemos, como bueno, sabemos que tenemos un parque que se llama el Parque de los Acueductos, que nos encontramos en la parte sur de Roma. Y eso, claro, creo que tiene que disfrutar más de esta situación también la ciudad. ¿Qué opináis? Bueno, una de las preguntas que se me ocurren es por qué ha sucedido esto, por qué Córdoba en general se ha intentado tapar el mundo romano. Tampoco se han hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, antes que hemos comentado el anfiteatro, se descubre en el año 2002. Estamos en el 2024, no se ha limpiado nada. Es decir, hay cosas que no parece que haya mucha voluntad, ni política, ni económica, ni haya sectores de la ciudad que bueno, digan, bueno, ya está bien, vamos a activarnos, ¿no? Y probablemente creo también que se está perdiendo una ocasión. La ocasión es poner en valor un concepto que a veces se pierde. La ciudad de Córdoba no se puede tratar como una ciudad cualquiera. Uno, porque era la ciudad del califato, la capital del califato, ha sido la capital de los Omeyas, que fueron capital cultural de Europa durante el Medioevo. Pero volviendo atrás con los romanos, este tipo de ciudad ha sido la ciudad que era la más importante de la península ibérica. Esto se destacaba por razones económicas, comerciales, culturales. Aquí había las infraestructuras que eran la más grande de toda España, seguramente. Y se encontraron, la cosa increíble es que se encontraron villas con mosaicos maravillosos. Tenemos, por ejemplo, en la calle Gosconde se encontró el mosaico del Pegaso, que se puede encontrar, por ejemplo, nel Museo Arqueológico. Otro mosaico que destaca seguramente por su belleza es Amor y Psique, que se encuentra ahora en Ronda de los la calle de las Tendillas, no, Ronda de los Tejares. Y otros mosaicos que seguramente destacan por su belleza se encuentran en el Salón de los Mosaicos del Alcázar. Y además hay mosaicos que desgraciadamente no se encuentran a la luz, como el mosaico de la Casa del Sátiro, que se encuentra entre el Hotel Oxidado y los céspedes de la Avenida de la Victoria. Era un mosaico maravilloso con un delfín. El mosaico tiene que ser entre el segundo y el tercer siglo, porque ya tenía algo con un principio de Opus Alexandrinum, un tipo de técnica que empiezan a desarrollarse realmente ya entre el tercer y cuarto siglo después de Cristo. Son un tipo de técnica donde por la primera vez se crea un'idea de sombra en el color que se encuentra, parece casi realizar la idea de un dibujo por medio de un mosaico. La idea que yo siento es que Córdoba tenía un valor en la época romana muy parecida a una ciudad como Alexandria, como Cartago, como Atene, y al día de hoy nosotros, por ejemplo, en Italia, que estudiamos latín y griego antiguo, casi por milagros vamos a conocer una ciudad que tenía una importancia así grande. Esto claramente es un fallo. Hay que encontrar un remedio para permitir al mundo, uno, por primero, de tener el conocimiento del valor de la ciudad, y dos, de empezar a difundirlo seguramente a nivel mundial. Bueno, hay una cosa que se repite continuamente en la historia, es que la ciudad romana es el lugar habitual de ocupación. Visigodos se colocan en la ciudad romana, musulmanes en la ciudad romana, y claro, luego ya cristianos y tal siguen utilizando la ciudad romana. La ciudad romana es la base del crecimiento urbanístico de la ciudad, ¿no? Luego, un tema que quizás, bueno, que tendremos ya que en alguna medida afrontar. Cuando hablamos de la posibilidad de un hermanamiento, un acercamiento con Roma, yo he estado en muchos hermanamientos gestionando la comunicación, y normalmente los hermanamientos pueden ser con cualquier ciudad, es decir, nos hemos hermanado con una ciudad de Uzbekistán, con Bujara, con otras ciudades más europeas, con Manchester, con Lyon, pero no teníamos una relación especial ahí, es decir, no es que hubiera. El caso de Roma con Córdoba es precisamente un crecimiento mutuo, es decir, Roma es Córdoba y Córdoba es Roma. Esto no sucede más que aquí, en este momento, ¿no? De tal forma que si se consiguiera, que en eso estamos intentando, el hermanamiento, no sé si sería un hermanamiento o un abrazo ya de dos ciudades que se reconocen a sí mismas, ¿no? Sí, además me está surgiendo así, hablando, escuchándote, una idea. Sería interesante, antes se hablaba de los acueductos, el otro día Pancho, Francisco Gutiérrez, y nos enseñó durante la conferencia nella biblioteca Viva de los Holanda, dellos Al-Andalus, insegnò al pubblico il descubrimento del quarto acquedotto romano, un acquedotto che si incontra in Cordova, nella zona del Brigante, sigue funzionando, e descubrirà sicuramente, per lo che contò, un chilometro del tramo di questo acquedotto. La idea però si pone molto interessante perché l'acquedotto è un elemento per indicare la quantità della popolazione, per lo quale il livello di sviluppo della città. Sería interesante hacer una comparación con las otras ciudades del Imperio Romano y saber cuántos acueductos solían tener normalmente en el Imperio, porque con el cuarto estamos ya, esto ya es un dato cierto, que había un cuarto acueducto, y se está investigando sobre un quinto acueducto. Esto cambiaría muchísimo la situación, porque no estamos hablando solo de un concepto de natura hidráulica. El agua refleja la cantidad de personas que tienen que beber en la ciudad, y en el mismo tiempo refleja también la necesidad de las ciudades, porque se van a necesitar más servicios, por lo cual más termas, porque los romanos tenían la cultura claramente del agua, se van a necesitar más casas, seguramente para la población normal hablamos de ínsulas, o sea, pisos, viviendas. Y para las personas de rango senatorial seguramente se está hablando de domus romanas, pero estudiar las excavaciones que hasta el día de hoy salieron a la luz nos permite entender un nivel de riqueza y de cultura que seguramente no tiene nada que envidiar a la mayoría de las ciudades de la península ibérica. Esto, por lo menos, es un dato que tendría que destacar. O sea, yo invito a las personas que nos escuchan a ir al Museo Al-Alcázar, ir a mirar el mosaico de Polifemo y Galatea. En el mosaico se ve el tipo de técnica de la cual yo hablaba antes, que es un tipo de técnica que claramente es antes del Opus Alexandrino, porque en el Opus Alexandrino destacan colores y técnicas que no se habían desarrollado en aquella época. Pero decimos que es la fase intermedia para llegar al Opus Alexandrino, y se ve literalmente la forma del pecho, por ejemplo, de Polifemo. Se ven los músculos con las sombras del cuerpo que se ha realizado por medio del mosaico. Esto nos hace entender un nivel técnico que era muy alto. Otra obra que seguramente es importante, el sarcófago, Luis, porque en el sarcófago ahí estamos hablando, uno, de un mármol de Carrara, o sea que por medio del río tiene que haber llegado este barco. Y por segundo, ahí seguramente se va a ver un desarrollo del clasicismo en el sarcófago, que empieza a tener casi un elemento, non quiero decir ellenístico, sea che intenta descrivere questa forma patética del dolor, però sicuramente ahí había un avvocato che descrive il concetto del passaggio della morte por medio delle puerte dell'Aides, con tutti i simboli della morte, il Pegaso alato, los pavos reales, che sono elementi che solamente un determinato tipo di persone che pertenecía a un determinato livello culturale poteva manejar. Por lo cual, Córdoba non si può trattare come una cualquier provincia dell'Imperio Romano. Este punto hay que empezar a cambiarlo y subrayarlo delante del público internacional. Me parecía también, discúlpame Luis, me parecía también interesante este hecho, que bueno, también aquí, porque estaba pensando, lo antes estaba hablando del Parque de los Acueductos que nosotros tenemos en Roma, y hay... También aquí estaba hablando del cuarto acueducto, el que se encuentra en el barrio del Brillante y que todavía sigue funcionando. Y también en Roma tenemos acueductos de la época romana que siguen funcionando. Y este también me parece muy interesante porque, bueno, nos enseña cómo trabajaban ellos también y las especialidades que tenían. Y después de mucho tiempo, muchos años, siglos, y siguen trabajando, y creo que, bueno, que va también a explicar las raíces de esta ciudad, porque si tenemos cosas así, y creo que tenemos que seguir investigando también sobre eso. No, estoy totalmente de acuerdo, vamos. Pero, ¿cómo empujar, cómo hacer crecer esto? Es decir, con la corrupción, muchísimos sobres, y necesitamos de dinero, drogas, armas y putas, lo típico. Yo creo que hay una... Es decir, políticamente no, nunca se ha entendido esto, no se ha tenido en serio. Córdoba vive de su pasado... Omeya, y me parece muy bien, no tengo nada en contra, pero evidentemente las culturas no se parten y desaparece una para que solamente salga la otra, ¿no? Es decir, hay culturas muy potentes en la ciudad, que la más desfavorecida ha sido la romana, cuando no era cierto esto, ¿no? Es decir, de las que han movido el mundo, ¿no? Yo quiero subrayar una cosa. En realidad yo siento que Córdoba non viva tampoco del passato Omeya, perché los Omeyas fueron personas come Abderrahman I, che fu fermato por mano di Carlo Martello, e Abderrahman III, che a nivel histórico nos podemos hablar de este hombre con una idea parecida a la idea de un mecenate o la idea de un Lorenzo el Magnífico, porque este hombre llamaba artistas la forma de arte y de los poemas más altos que salieron en la forma árabe, reconocido por parte de los árabes, nacieron aquí. Todo esto, el fundador de Córdoba, de Madrid, es uno de los Omeyas, uno de los califas de los Omeyas. Si se anda por la ciudad de Córdoba, io non encontré personalmente nunca ni un cartel ni una explicación en árabe, que me parece bastante natural que tenía que estar siendo este el lugar del califado. Y otra cosa que me sale a la cabeza es que antes, Filippo, tú habías dicho que te había marcado la idea de ver sea en Roma que en Córdoba acueductos que siguen funcionando. Però no, mi interessa moltissimo explicar a nostri amici che hanno la pazienza di escucharnos che questo acueducto sigue funzionando, o sea che l'acqua dell'acueducto, del quarto acueducto di Córdoba sigue funzionando, però al final l'acqua di questo acueducto tiene che caerse in algún alcantarillado, per lo cual, alla luce de la emergencia que la Junta de Andalucía habla relativamente a la sequía que está viviendo desgraciadamente la ciudad de Córdoba, ¿cómo puede ser posible que una cantidad de agua que siga entrando en la ciudad de Córdoba vaya cayéndose con los ratones? Hay que reflexionar sobre el tema. Bueno, está claro que ante una crisis hidráulica como la que tenemos, la primera, como cualquier empresa, primero hay que reducir gastos. Es decir, vamos a intentar reducir el consumo de agua, pero desde luego por encima de todo eso está que desde luego no se pierda la que tenemos o se vaya por lugares extraños, ¿no? O sea, estamos invitando los escuchadores a no lavarse, por lo cual desde hoy podéis lavaros cada 3 días, podéis dar la vuelta a los calzoncillos, así que también podréis ahorrar dinero y jabón. Bueno, es que lo que tú comentas es un poco normal, es decir, los arroyos, aunque van peor, pero no han dejado de ser arroyos, es decir, sigue la naturaleza se abre paso, siguen funcionando, por lo tanto arrastran agua y la llevan por donde pueda salir, porque se ha cortado mucho las líneas de, por ejemplo, el AVE ha supuesto un corte lineal a todas esas manantiales que pasaban por allí. ¿En qué punto lo cortó? Bueno, en la estación ya sabes dónde la tenemos, en mitad del palacio Claudio ¿cómo se llama? De Cercadilla. Sí, el palacio de Cercadillas de Maximiano. Maximiano Hercúleo. Vale. Entonces, claro. Pero vamos, quiero decir que al calar hacia abajo, pues no. Hay muchas zonas de Córdoba, el arroyo del Moro, por ejemplo, un arroyo que está vigente, porque cuando se llueve más de la cuenta y tal, pues inunda las cocheras, porque lo hemos tenido en cuenta que el arroyo vive con nosotros. Para ahorrar dinero de nuevo en jabón, para lavar el coche. Claro, entonces todo eso, la empresa en este caso, que es Emaxa, la empresa nuestra, pues ha destinado o ha entendido que son mejor tirar a la alcantarilla, ¿vale? Pero también es muy desconocido para el resto de los ciudadanos que hacen eso, realmente, ¿no? Creo que sería una buena idea explicar a los escuchadores y añadir algunas palabritas más sobre el arroyo del Moro. ¿De dónde nace este arroyo? Bueno, yo no lo sé exactamente, pero sí es cierto que el arroyo del Moro se le ha cambiado el cauce varias veces. Es decir, primero pasaba por el límite de la muralla islámica, y luego en la construcción del Alcázar lo vuelven a desviar hacia el lado izquierdo, digamos, ¿no? Los arroyos se utilizaban a voluntad y como también servían de elemento de defensa, porque al montar un cauce antes de entrar en la muralla, pues otro servía también de protección, ¿no? Pero vamos, Córdoba tiene 18 arroyos que atraviesan la ciudad. Hay tres que son los más conocidos, Pedroche, el del Moro, y luego los arroyos interiores de San Nicolás, San Agustín, San Lorenzo, todo esto, que toma el nombre de las iglesias por las que pasa, ¿no? Pero hay muchos más. ¿Y siguen funcionando? Sí, es que muchas veces me hace gracia cuando es normal, coloquial, gente que me dice, yo tengo una casa antigua en el casco histórico, en la Casa del Agua, y me dicen que su casa tiene humedad. Digo, bueno, es que qué menos, si es que pasan los arroyos por debajo. Es decir, que la humedad es que vive contigo. Y te preguntan que cómo quitar la humedad. Que nosotros en el Parque de los Acueductos ocurrió que un político, una política, se puso a escuchar una queja de una persona que en un parque, hablamos de un parque público en zona de Campiña Romana, se quejaba porque cuando entraban las personas en el parque se ensuciaban de arena los pies. Por lo cual, evidentemente, como se dice en italiano, la mamá de los tontos está siempre embarazada. Claro, esto es muy normal. A veces escuchas que alguien que se aloja en un alojamiento turístico que está en la zona de montaña o algo así, se queja de que le despierta por la mañana las ovejas. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Estás en un entorno rural. O el gallo, o el ruido que han hecho siempre, ¿no? Sí, el problema es como cuando uno va al mar. Es no entender dónde estás viviendo y con quién estás viviendo o de qué forma estás viviendo. Sí, ha sido a propósito de esto. El otro día estábamos con Filippo andando directamente en dirección de tu casa, cruzando el Puente Nuevo, y durante el recorrido parecía de estar en una ciudad que se llama Bergamo en Italia, una ciudad del norte, porque había muchísima niebla. Y nosotros preguntábamos cómo puede ser posible que aparezca toda esta humedad cuando en Córdoba parece ser que no hay agua. Evidentemente tiene que ser el milagro de las 8 de la mañana que permite... Vamos a ver, una cosa es que no llueva mucho y otra cosa es que no haya agua, que son dos términos diferentes. Claramente. Pero, disculpa, este también, bueno, sí, porque por la mañana nos miremos mucha humedad, ¿vale? Y la niebla. Y este, en la fábula mundial, Córdoba es una ciudad seca, es una ciudad donde siempre hace calor. Y tú que vives aquí desde bastante tiempo, no sé, ¿qué tipo de invierno tenéis aquí en Córdoba? Bueno, el invierno de Córdoba es bastante agradable, muy soleado habitualmente. Hay algunos días nublados y llueve a veces, pero normalmente es un invierno muy agradable para el clima, ¿no? Bueno, tiene la contraprestación negativa de que como no llueve, pues no prosperan algunas cuestiones, ¿no? Pero yo tengo una parte de la muralla romana dentro del museo y puse unos cristales blindados y ventilación por los cuatro costados. Bueno, pues no es suficiente. Es decir, a partir de noviembre, ya lo tengo calculado, claro, noviembre empieza a generarse unas gotas en el cristal, en principio son poquitas, pero luego ya son unos goterones enormes, y desaparece en más o menos en marzo. Es decir, que ahí, ¿qué está ocurriendo? Que ahí está la humedad, diciéndote que llueva o no llueva, y el cambio también de presión, en el sentido de que si está frío arriba y más caliente porque abajo, en cuanto tú excavas un poco y te metes, hace una humedad y un calor que es increíble. De hecho, cuando estás en una zona profunda y sales, sacas la cabeza o por decir algo y entra un fresco que no es tan fresco, es que sencillamente has pegado el cambio de... Claro. Bueno, estaba pensando también, porque antes cuando estaba para llegar aquí, hablando ahora del tema del agua, nosotros hemos leído una reclama donde estaba escrito ahorra el agua para el grifo. Y siempre, bueno, desde cuando yo era pequeño escuchaba que tenía el mismo problema en el sur de Italia y en el sur de España, que hay poca agua y sirve. ¿Y tú qué opinas sobre este? Bueno, como estamos hablando de los acueductos, ¿vale? Pero los acueductos sirven también hoy en día. Y no sé, ¿hay en tu conocimiento, hay qué puede decir sobre este fenómeno en Andalucía? Bueno, estamos en un área mediterránea que es... cada vez es más desértica, es decir, semiárida, donde llueve poco y evidentemente eso genera esto. Hay un término que se utiliza mucho para el río concretamente, que se dice que tiene estrés hídrico, es decir, que el río, como si fuera un ser vivo, está neurótico porque le caiga agua. Le quitamos todo, le quitamos un montón. Ten en cuenta que todavía en este país la mitad del riego es por inundación, otra barbaridad enorme. Andalucía es muy grande de cultivos y tal, y ha conseguido reducir al 45%. En otras zonas del país sigue estando el 50%. Es decir, en el siglo XXI, a la altura que estamos, de cuando ya los israelitas inventaron el riego por goteo en los años 60, yo creo que ya es hora de que implantemos circuitos que ahorren agua, que es que no hay. Es decir, el problema sería menos grave si nos sobrara, pero es que las sociedades históricas, Roma es el mejor ejemplo quizás, los musulmanes también mucho, inventan de todo para tener agua. Todo el agua es válida, el agua subterránea, el agua superficial, los aljibes, las cisternas, lo que puedas arrebañar, nadie se le ocurre tirar el agua. En la cultura actual eso no existe, en la cultura actual se tira el agua. Yo aprovecharía en este momento para pedir, para dejar un momentito a nuestros escuchadores, un momentito de pausa y nos volvemos pronto. una direzione, un cavallo di luce. Ecco, ecco. Farà. Ecco, ecco, uomo. Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo aquí con Luis, el director de la Casa del Agua, Filippo Alfonsi y yo, Michele Alfonsi. Luis, antes estábamos hablando del problema de la sequía. Y una vez tú me hablaste que en tu casa tú tienes una bougainville que tiene ya muchos años. Y de repente este año empezó a tener problemas. Y el jardinero te aconsejó de empezar a darle el agua porque sus raíces evidentemente no llegaban más a la altura donde solía chupar el agua, porque el nivel del agua se ha bajado así mucho que no llega más al agua la misma bougainville. Estamos hablando para explicar a vosotros de la bougainville que tiene un tronco importante. Yo creo que va a tener como mínimo 30 años. Como un brazo, es el tronco. Sí, sí, es gordo, literalmente. Bueno, yo he notado dos cosas en la casa. Una, que el agua antes, en el pozo, a 12 metros, tocaba el agua y ahora la toco a 13 metros. Es decir, ha perdido un metro de altura el pozo. El pozo que, digamos, recibe agua de los arroyos y las filtraciones y tal. Córdoba, no hace mucho, a 5 metros de profundidad más o menos, empezamos a notar que salían gotas de los ladrillos del pozo. Luego, agua no, pero empezabas a ver cada vez más humedad, ¿no? Uh-huh. La bugambilia pensamos que estaba muy enferma o que era muy vieja, o lo que sea, y el jardinero nos convenció de que no, es que necesita más aporte de agua, hay que echarle agua, hay que darle de beber, sencillamente, porque no coge con como pudiera, como tú has comentado, las raíces no les llega. Ha habido un vendaval en Córdoba muy potente hace unos meses y se ha ido por delante no sé cuántos árboles de la ciudad. ¿Por qué se han roto estos árboles? Pues se han roto sencillamente porque llevamos una sequía larga y los nutrientes, la humedad, la flexibilidad de la madera y del propio árbol no la tiene, era rígido. Se han roto muchos árboles porque no reciben el agua. ¿Y tú cómo crees que se pueda solucionar ese problema? A veces, hablando, se salió la argumentación de cambiar, por ejemplo, el problema de implantación, porque literalmente en esto me surge... ahora estaba pensando que uno de los problemas, claramente la sequía, está conectado con la idea que muchos árboles que se encuentran en Córdoba no son árboles de sombra, tipo el platanero, por ejemplo, son un limonero, por cuanto sea bonito, decimos que no suele durante el verano ayudar con mucha sombra, sin considerar que muchos de ellos están podados. La característica pero que me hace pensar que este problema, que parece ser que el Ayuntamiento de Córdoba, hablo del Ayuntamiento para decir en las entidades públicas son competentes de la viabilidad pública, parece ser que lo hayan casi ignorado. Si nosotros pensamos que ya en la época de los romanos existían dos calles que se encontraron con porches, estamos hablando porches con dobles columnas por cada lado. Había una calle que se encontró, que va en dirección de la calle Maura, que llega desde el centro de la ciudad hasta el anfiteatro, o sea, hasta el rectorado, y era una calle con porche. Y lo mismo se encontró en el medio de la ciudad, por lo cual, considerando la necesidad de enfriar el suelo y de enfriar también el camino de los viandantes, porque al final, si uno tiene que ir andando con el sol que te cae encima de la cabeza y uno en el medio del camino ve la Virgen que aparece en el camino, es signo que la tragedia ha empezado, porque ¿qué crees tú o qué tendría que hacer en este caso el ayuntamiento? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos factores que están interconectados y muchas veces no se sabe. Es decir, la latitud de Córdoba, la lógica es que fueran árboles de hoja caduca que dejaran pasar el sol en invierno y son árboles de crecimiento rápido y dan una copa y, por tanto, una sombra grande en verano. Esa es la lógica de la latitud esta para generar sombra. El naranjo tiene hoja perenne y no sube nada de altura. Quiero decir, cuando uno hace las estadísticas de cuántos árboles corresponden por ciudadano, claro, si metes ahí los naranjos, las palmeras, los cipreses, casi no dan sombra a ninguno de ellos. Es decir, estamos engañando la estadística, porque un solo árbol de gran copa daría muchísima más sombra que 20 naranjos, por decirlo de alguna forma. Otra cuestión es que gracias a los diseños de las plazas públicas y los últimos modas, digamos, de pavimento duro, rígido, que no permite la filtración del agua. Es decir, se le produce una inclinación a la plaza pública, del tamaño que sea, y va directo a la rejilla de la alcantarilla. Es lo que estamos hablando. Y al final desaparece el río. El río necesita agua, evidentemente, pero también los árboles de la ciudad. Si nosotros, como hacen en otros países, tuviéramos una zona en cada parque, en cada plaza, de recuperación del freático, es decir, de la capa que necesita el árbol, porque en los patios se dan dos tipos de plantas, dos formas de entender la planta. Una, en paredes, que se riegan con una caña o tal, o con una regadera, y la planta enjardinada. La planta enjardinada le sufre como la bugambilia de mi patio. La parte jardinada es como un árbol, necesita tal. Si el sistema de las hojas del árbol, al pasarle la humedad hasta la hoja, filtra y el movimiento del aire genera humedad, lógicamente. Pero si no generamos ese tipo de especies mayores, pues la humedad que te quitaría esa calima, pero aún así inventamos de todo. Tuberías de plástico que riegan o que hacen pulverizan el agua, por ejemplo, en la feria. Señor mío, lo más normal sería que usted pusiera sombra y nos dejemos de tonterías. Es decir, atravesar la zona del balcón del Guadalquivir hacia la feria, esto es un secarral. Ir a la estación del AVE es otro secarral. Es decir, ten en cuenta que son mucha gente que aborda de golpe o viajeros que se les hace pasar canutas. Es decir, no hay una idea de la sombra. Hace varios años vi en una revista de arquitectura inglesa que había un concurso sobre la sombra en Londres. Y yo me sonreía, digo, o sea que a los ingleses les ha ocurrido buscar elementos que den sombra en la ciudad, cuando tienen la ciudad que tienen. Y aquí no se nos ha ocurrido. En las alternativas, muchas veces entoldar los puentes, el hacer elementos de plástico con hierro y tal. Pero si es que el árbol está inventado hace tiempo, hongos de árboles, nada más natural, nada más sencillo, que oxigena, que devuelve, que se come el CO2, en fin, es que son ganas de marear la perdiz, digamos, ¿no? Otro tipo de árboles que seguramente generan problemas a nivel de raíces, pero que crean muchísima sombra, son los pinos, porque tienen unas hojas que crean muchas sombras. Uh-huh. y seguramente ya en la carretera que va desde Córdoba hasta Sevilla, por algunos tramos se encuentran. O sea que se podrían implantar tranquilamente, no por las calles, porque generaría problemas con las raíces, pero por otras zonas seguramente van a beneficiar, porque los pinos van a crear un ambiente bastante húmedo, de forma particular en el subsuelo, cosa que yo veo que podría beneficiar a la ciudad, porque hay muchas zonas donde se crea esta sequía, por nivel físico, ma tanto también a nivel de la tierra. Una de las cosas que me marcaba la atención veniendo de Roma era que el verano de Córdoba, a nivel de vegetación, cansa los ojos, quiero decir, porque se ve siempre el amarillo, y el amarillo decimos que es el color de los locos, no es un color que relaja en comparación con el verde, quiero decir. Esta falta de naturaleza verde se podría compensar pensando direttamente un programma politico mirato per solucionare questo tipo di problemi. Nosotros en la estadística no llegamos ni a un árbol por ciudadano, que aunque sea una cifra mítica, pero me gustaría pensar que tengo un árbol en mi ciudad, un árbol que me corresponde a mí por el reparto, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasa también? Que para ahorrarnos sueldos, el árbol de hoja caduca, pues lógicamente pierde la hoja y cae en el suelo. ¿Qué significa esto? Que hay que recogerla. ¿Qué significa también? Que los invernales, las rejillas y tal se pueden atascar, porque si no la recoges a tiempo, aquello va a producir una acumulación. Pero claro, estos son problemas que se solucionan con más plantilla o con más actividad, ¿no? Disculpa si te interrumpo. Sí. Hay el mismo problema. Bueno, hay de seguro una temporada, en pasado hablaba también con otras personas, pero una temporada reciente donde quitaron en general muchos árboles y de las plazas, en las calles, porque me explicaban, había una política, había arquitectos que querían hacer cositas, plazas semejantes a las del norte de Europa, pero donde no encuentras los mismos problemas que podemos encontrar nosotros en Italia o vosotros aquí en España. Y por eso parece que la estupidez de vez en cuando va ganando. Pero quería hacerte también otra pregunta, porque hemos hablado, he utilizado también la palabra cultura. Y bueno, estamos hablando de la estamos hablando de la Roma antigua, hemos hablado de los árabes, y te quería preguntarte, en tu opinión, ¿Córdoba tiene una cultura en que se identifica hoy en día? No te entiendo bien la pregunta. ¿Qué se identifica? ¿Qué cultura se identifica con Córdoba? Sí, no, bueno, si la gente de Córdoba, la ciudad de Córdoba se identifica en una cultura, hoy en día tiene, o se identifica en más culturas. Bueno, prioritariamente es la cultura musulmana es la que más sale en el ambiente, digamos, ¿no? Pero es que también hay otra tontería, los omeyas son prácticamente bizantinos, son de la Roma oriental, en realidad, están muy cerca de Turquía, y todo ese bagaje cultural lo trasladan a la península, que ya tiene una cultura hispanorromana, es decir, que no es que hayamos cambiado tanto. De hecho, suelo leer con algunos sitios con cierta lógica que hay dos palabras mal utilizadas, una es la invasión musulmana y otra la reconquista. Estas palabras son absurdas. La invasión musulmana no existió como tal. Empezaron a penetrar y eran muy pocos y siguieron penetrando, trayendo más y acabaron ocupando el espacio que los visigodos pues habían dejado y habían entrado en luchas internas y tal. La reconquista, hombre, si llamamos reconquista a una situación que dura más de 300 años intentando conquistar, pues la verdad es que el proyecto de reconquista no fue muy afortunado, ¿no? Es decir, pasaron generaciones bastante y generaciones bien. Y muchísimas muertes de ambos lados. Es decir, eso no se puede hablar de un éxito militar, ¿no? Entonces, digamos que es muy normal que nos quedemos en la foto ocasional, don Pelayo, el otro, en fin. Cosas que son detalles de todo un complejo mundo, ¿no? No, entonces, yo creo que ni se produjo invasión ni se produjo reconquista. Al final, claro, acabaron expulsando. De hecho, los reyes católicos, dentro de su concepto de integridad, o llamémosle, no sé cómo, fobia, que el que no estuviera aquí metido en el pensamiento único nuestro, tiene que irse fuera. Es decir, los judíos se les expulsa nada más descubrir América prácticamente. Es cierto que se les ha expulsado de otros lugares de Europa, y a los moriscos, a los moros que llamamos, o mudéjares, también se les expulsa ya en 1600 y pico. Es decir, hasta que no conseguimos echarlos a todos, es como si nos hubiéramos quedado contentos, cuando en la práctica muchísima gente que se queda ya estaba reconvertida, obligatoriamente, evidentemente, mucha gente había abrazado la nueva religión por intereses. El mudéjar, el mozárabe, también, cuando llegan los musulmanes, tiene más ventajas, y los propios visigodos, tiene más ventajas ser musulmán que no serlo. Porque te mantienes la propiedad, mantienes de valores y niveles, que si lo eres, no pasa nada. Les daba igual una religión que otra, lo que querían era mantener su estatus. Entonces, muchas veces hablamos desde el desconocimiento, ¿no? Y según tú, Filippo, ¿tú crees que la forma de vivir de los cordobeses sea similar a la forma de vivir de los romanos, de al día hablamos de los romanos y los cordobeses de hoy, o en qué, o cuáles serían las diferencias que tú notas? Bueno, yo he visitado un poco de veces esta ciudad y ahora estoy aquí. Me gusta mucho como ciudad. Y lo antes preguntaba se preguntaba Luis porque no sé, bueno, lo que pensaba antes también de mi ciudad, de Roma, claro, Roma hay el Papa, pero puedes encontrar que muchas personas de culturas distintas que vives juntos y juntas. Hay barrios distintos donde puedes encontrar cosas varias. Claro, tuvimos también la globalización y la ciudad se caracterizaba más también por su barrio, ¿vale? O sea, pero hay este, bueno, este fenómeno que sale mejor en un barrio, sale no, mejor en otro. Y mirando aquí en Córdoba, sí, encuentro muchas cositas semejantes que hay también en Roma. Claro, la ciudad es más pequeña, y, pero puesto que hay de verdad, al final hay una mezcla de cultura que viven aquí, me parece bueno que cada vez va a salir, que o sea, se puede vivir juntos y tranquilamente mezclando culturas distintas que al final van a enriquecer todos, ¿vale? Y aquí en Córdoba se encuentra, estamos hablando por eso de la cultura romana, estamos hablando de los árabes, hablamos, bueno, tenemos la cultura católica también, y creo que al final cada cultura va a robar de la otra y se va a enriquecer. Y sí, hay muchas cosas, bueno, lo algo que hay de distinto que me sale muy fácil muchas veces es la comida. La comida de Córdoba, puesto que hay muchas cosas fritas, en Roma no tenemos así, pero un ejemplo, no hay solo. Y la o en Roma comimos también mucha carne, pero aquí hay algo de distinto. Y o aceitunas. En realidad yo creo que sobre el tema de la carne tenemos muchas cosas en común. Rabo de toro podemos decir que es coda la vaccinara en Roma. Muchas veces sabemos que el rabo de toro no es de toro, es de vaca. La coda la vaccinara sería cola de vaca, literalmente, por lo cual estamos hablando y se hace, los dos se hacen en salsa. Otro ejemplo de la carne son los callos, que en Roma serían la tripa. Y que se hace, la única diferencia importante es que las dos se hacen en salsa de tomate, y pero en este caso la romana tiene la menta, un tipo de menta que se llama mentucha romana. Y siempre hablando del tema de la parte de la carne, aquí tienen como, suelen tener como costumbre comer durante el periodo de la Navidad el cordero. Es un cordero que se come muy caliente, exactamente como en Roma, que nosotros tenemos l'abbacchio, lo scottadito. Abbacchio es cordero y scottadito sería quema dedo, porque cuando tú lo tocas te quemas literalmente el dedo. Entonces, si yo sigo con las recetas, yo creo que en realidad ahí entramos en un mundo donde hay muchas cosas en común, ma desde la época de los romanos, porque los romanos tenían albóndigas, que tenemos nosotros y vosotros. Para nosotros se llaman polpette, pero son la misma. Otra cosa que tenemos desde los romanos es el jabalín asado. El jabalín asado lo tenemos sea en Italia que en España, claramente siendo un animal que se encontraba de caza. Y otro animal que se va, otra cosa que se encuentra de aquella época, fuera del huevo hervido, que me parece bastante sencilla, una forma de cocinar muy sencilla, pero decimos que lo hay que hacer. También por esto se necesita de un mínimo de conocimiento. Pero otra cosa es la mazamorra. La mazamorra, la mamá del salmorejo, es una creación romana. Romano no tenía el tomate, lo usaban por medio del, no me sale el nombre del frutto secco, el frutto secco de la mazamorra, ¿cómo se llama? No, la mazamorra, almendra, dices. De la almendra, exactamente. Pero la almendra la traen los musulmanes aquí. Realmente, el almendro es un hallazgo musulmán. ¿Y qué ponían antes, por lo cual? Pues otra cosa, trozos de queso o lo que sea. Es que quería contestar una cosa que me ha parecido interesante, que ha dicho antes Filippo. En Córdoba se produce un fenómeno curioso con la ciudadanía. Es muy normal oír a la gente hablar de mi barrio, pero es muy poco normal oírles hablar de mi ciudad. Es decir, está por delante del concepto de ciudadano, como los franceses, digamos, el concepto ciudadano libre, liberté, égalité, fraternité. Aquí estamos hablando del barrio. ¿Esto a qué obedece? En realidad, la Iglesia Católica, cuando hay ese proceso de reconversión, digamos, divide la ciudad por parroquias o collaciones. Estos son unas demarcaciones eclesiásticas que al final conceptualmente se están marcando. Me refiero, yo soy del barrio de Santiago, que es donde la iglesia, tú eres del barrio de San Nicolás, o tú eres de Santa Marina, o tal. Y eso todavía funciona en Córdoba. Es decir, ese concepto de dividir la ciudad se lleva a América también. Es decir, las ciudades americanas, Perú, todas estas ciudades, Venezuela, los cascos históricos, incluso Argentina, empiezan por una iglesia principal, una parcela, una retícula rectangular, que llaman la retícula castellana, que es una copia totalmente directa de la cuadrícula romana, y se va extendiendo así. Los centros de poder, las iglesias, hacen fe de bautismo, hacen registros, hacen un montón de cosas que son como ayuntamientos, tienen un segundo ayuntamiento. Y todo eso no nos lo hemos quitado encima. Entonces es un poco como que no remamos todos a la misma dirección, sino que voy a ver si destaco de mi barrio. En Semana Santa la competencia es a ver si mi paso, a ver si el otro, le echo la pata un poco al otro, ha quedado mejor, en fin, hay una competición que por otra parte la veo normal, pero hay muy poco concepto de la ciudadanía en general, ¿vale? Estaba pensando sobre lo que tú me has dicho antes. Yo pero no estoy seguro que sean los árabes, porque la palabra Armendros viene del griego, no de los árabes, y de hecho, en Italia tenemos una ciudad que se llama Amendolara, en Calabria, que se llama así por las almendras. ¿Por qué? Almendra en italiano es mandorla, pero el nombre de la ciudad se llama así porque es una ciudad donde cultivan muchísimas almendras. Sí, también bueno, es verdad que en nuestra cocina... Los árabes no se inventaron el árbol, me refiero que introdujeron el almendro aquí, ¿vale? ¿Y tú crees que no han sido romanos? ¿Era una cosa que bueno, era controlada? Está ahora explicando que esta palabra tiene su origen en el griego y yo estaba pensando la misma cosa, pero de él. Yo no sé si me voy a equivocar, no sé la verdad en este caso, pero almendras me parece más una palabra árabe que una griega. Pero en este caso no lo sé. Podemos equivocarnos con... Bueno, la primera parte, al, siempre sí, te va a poner... Al andaluz, algarroba... Pero no conocía esta cosa de la... de esta parte de la griega... Bueno, de lo que era la Magna Grecia. Y no lo sabía, tenemos que buscarlo. Vale. Ha sido un placer poder charlar con vosotros. Os saludemos. Igualmente. Y agradecemos ad Alex, que de momento os abandonó porque está de viaje en su país. Y nos hemos intentado sustituir ad Alex. Saludemos a Filippo. Gracias. A Luis. Gracias. Y esperemos que tengáis una buena tarde. Un saludo a todos. Gracias. Charlemos. Un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio.